Ahora sí, otra vez lo mismo. Tercero se aflora. El monitor duele en la cabeza porque tiene un delay. Es por el kernel de Linux. Con el kernel de Windows pasa esto. Con el kernel de Linux no pasa esto. El que sabe, sabe. El que no sabe, que escucha. Pero estoy usando el kernel de Windows, claro. Por eso pasa esto. El delay, el monitor te revienta en la cabeza. Terceros afuera, tercer bloque. Nos estamos yendo. Tercer bloque, como que vamos a ponerle la onda de hace mucho que no vienen los atorrantes. El que sabe, sabe, ¿no? ¿Dónde están los atorrantes? A ver. Muchachitos, ¿qué hacen, muchachitos? ¿Cómo andan? Divinos, preciosos, loados, blanquitos y regordetes. Sí, es el coro estable de angelitos silbadores. Que nos estamos yendo. ¿Cómo andan, atorrantes? Qué lindo que está. Mire qué lindo. ¿Qué se puso? ¿Crema de enjuague usted? Mire esos rulitos. Cómo brillan esos rulitos. A ver, permítame tocar el cachetito. Qué lindo el cachetito. Qué divino. Me lo como todo al querubín. Está el rubiecito. Tiene unos rulitos. Es de lindo. Tiene 88 centímetros. Mire, escuchen los coros. Cómo silban. ¡Qué divino, rubiecito! Ese es el más anglosajón. Después está el morochito, pero el morochito está más lejos, no llegó. Hoy vino el rubio a saludarme. Bueno, sigan ahí dando vuelta, muchachos. Ahí les mando gente. Esperen, ahí les mando gente. Están hambrientos, ¿no? Están tercerizados estos en el cielo. Sí, es un quilombo largo. Si quiere conocer el quilombo, vaya a la librería web de la psicosocial.ar. Ahí, la psicosocial.ar. Seguimos con el kernel. Con el delay. La psicosocial.ar, menú programas, te vas en enlaces, sí, después te la hago corta. Dame una semana que te cambio la web y te la hago corta. Tengo acá las 50 mil pesos para que haya un webmaster. La psicosocial.ar, programas, enlace abajo al pie de página, ahí haces clic y te metes en la librería web de la psicosocial. Si querés saber cómo viene la historia de los angelitos silbadores, lo que podés hacer es filtrar ahí, nos estamos yendo y listo. Y escuchás el programa 4, 5, 6. Estaban buenos los primeros programas, me ponía a recitar Zaratustra, pero ¿sabe qué? Recitar Zaratustra es piantoyente, ¿vio? Hablar de esas cosas es piantoyente. Entonces nos metemos ahora más con la actualidad y política. Cosa, viste, más zaraza, caipirosca, veranito, noticita, versito, temita, rating. Bueno, tenemos que jugar por donde podemos jugar, muchachos. No se puede siempre uno hacer lo que quiera hacer, sino nos quedamos solos hablando. Bueno, en fin. Para. Sílvame fuerte. Me está soplando, me está peinando todo. Qué grandes los muchachitos, han venido otra vez aquí a nuestro humilde programa. No hay pituzas y manaus hoy. Algunas veces hay pituzas y manaus también, hoy no hubo. Bueno, comento para la nueva gente, veo que hay nueva gente, veo que hay un número de oyentes que no suele haber, 12. Así que, claro, yo me manejo con otros números, me manejo con 2 o con 3. Nada, bueno, siempre tenemos alrededor de 10 oyentes, 5, 12, 15. Somos un programa muy pequeño, la verdad. Más las repeticiones de Berizodigital.com. Berizodigital.com, allí la gente debajo de la grúa retransmite todas las pelotudeces que hacemos aquí, porque no hay nada mejor para retransmitir, obviamente. Pero no está mal, creo. Aparte, es gratis. Así que mientras no duele y sea gratis, usted agarre. No hay problema. Ahí agarra Berizodigital.com. Saludos a Cristian. A Cristian, el magno líder y sacro dictador de Berizodigital.com. También saludos a su mano derecha, a la Goebbels de la propaganda y la imagen de Berizodigital.com, que es Rosalía Montenegro, colaboradora de Cristian, y jefa de políticas y recursos monetarios y humanos para las regiones de los países emergentes, ¿no? Porque Berizo Digital es una multinacional que hace tratos con Bayer y con Toyota y con Ledesma, acá también, con Arcor, ¿no? Entonces tienen que manejar bien la imagen, y ahí está la Goebbels de Cristian, que es Rosalía Montenegro, que le maneja la imagen y el verso a todo, como para que quede todo lindo y sigan haciendo pautas y tratos entre ellos. Oscuros tratos. Bien. Saludos a todos ellos. Hablando de oscuridad, usted sabe que parte del programa, el programa, como si no, claro, nos estamos yendo, es una paráfrasis. ¿Qué es paráfrasis? Bueno, vaya a la RAE. RAE.es, ahí después buscamos la palabrita y después vamos a estar todos. Después viene la palabrita del día también. Bueno, es una paráfrasis misma, nos estamos yendo. Claro que sí, porque nos estamos yendo de la misma vida, muchachos. Cada vez nos quedan menos programas por hacer. Cada vez nos quedan menos horas para vivir. Cada vez nos quedan menos palabras para decir. Pero podemos seguir repitiendo las mismas, eso sí. Bueno, y es que por eso traigo, invoco al coro estable de Angelitos Silbadores. Alguien se estará preguntando por qué es estable. ¿No? Sí, bueno, ¿y saben por qué es estable? Porque son eternos los hijos de puta. Claro, no hay nada más fácil que ser estable si sos eterno, amigo. Hay que ser para ser eterno y no ser estable. Llegar tarde a todos lados, ¿vieron? Es complicado. Una vez un tipo, un empleador, no un patrón esclavista ni nada, un gran tipo, la verdad. Pero que andaba loco, me acuerdo, andaba loco por la vida, andaba loco. No llegaba nada, andaba pa' aquí, para allá, tenía un quilombo. Le tuve que arreglar el taller yo, estoy hablando hace mucho tiempo. Y me dice, ¿sabes qué, Lucas? El amor es llegar a tiempo. El amor es llegar a tiempo. Yo me quedé con los ojos como lo de oro. Digo, ¿cómo el amor es llegar a tiempo? Sí, bueno, más o menos. No, lo que pasa es que el tipo era tan loco, era de Géminis, creo. Tenía tanto movimiento, iba y venía, no sé, era un quilombo bárbaro el amigo. Que se dio cuenta que el amor era llegar a tiempo. Por eso se había separado, por eso había tenido problemas con la pareja, con los hijos, con todo. Porque no había podido llegar a tiempo. Yo no creo eso, la verdad. Lo que sí creo es que sos flor de atorrante si sos eterno y no llegas a tiempo. Si tenés todo el tiempo del mundo, tenés que llegar a tiempo. O no, o todo lo contrario. Llegas a todos lados tarde porque tenés todo el tiempo del mundo. Eso está buena también. Medio raro ser eterno, ¿no? No sé si podés. No sé qué piensan los oyentes. Por ahí si quieren comentarnos respecto a estas. A estos circunloquios filosóficos que surgen a las 0 horas 35 minutos en todo el país. No, no surgen en todo el país. Surgen a las 0 horas 35 minutos aquí en Nos Estamos Yendo. Bien. ¿Quiénes se fueron? ¿A quiénes no les quedó más tiempo? Bueno, estamos 27 de septiembre. Ayer, fresquito está este muchacho. Ahí se los tiro. Boban Petrovic. Boban Petrovic con 64 años se nos fue. Saltó y se quedó arriba, colgado. Jugador de baloncesto serbio. Hizo su último gran salto. Ya no al aro, sino a las puertas de San Pedro. ¿Sí? Por ahí llegó, ¿no? Jugador, ustedes dicen, queda, ¿no? Queda, jugador, serbio, básquet. Viste que los serbios son jodidos. Kusturica, no, es un quilombo. Gente sufrida, háganlo pasar, pobre. ¿Queda? Sí, queda, me dicen acá los angelitos. 16 de septiembre, José Freire Falcao. Japonés, obviamente. Falcao es bien netamente japonés. No, arzobispo y cardenal brasileño. Acá, momento, tenemos un arzobispo. Muchas veces esto tiene la green card del cielo. Pasan así. A ver, usted arzobispo, green card, listo. Bueno, en realidad sería blue card, ¿no? La tarjeta azul o celeste. ¿Celeste en inglés cómo es, che? A ver, para que tengo un traductor acá. ¿Cómo es celeste en inglés? Light blue. La light blue card, no, queda mal. Blue card, ponele, sí. Los yanquis no andan con esa pelotudez de andar haciendo más claras las cosas. Las hacen prácticas. Por eso dominan el mundo, porque son prácticos. Y por eso son hijos de puta también, porque son prácticos, sí. José Freire Falcao, cardenal brasileño, arzobispo de Brasilia. Vengo a ver la ficha, vengo a ver el libro sagrado de las almas, porque yo no sé si hay alguna denuncia acá, si estuvo ahí mirando a un niño por lo bajo, no puede pasar el cielo, señor. A ver si le encontramos alguna cosa acá. No, miembro de Departamento de Educación. Pi, pi, pi, pi. Alarmas. Y de las vocaciones. Todo joven, educación, vocaciones. Miembro del CELAM. Consejo Episcopal Latinoamericano. No. Pasó. No hay denuncia de este muchacho. Nada. Pasa, entonces. Fiel a su lema episcopal, servir en la humildad, dedicó cada momento al desarrollo de las comunidades eclesiásticas. Bueno, pensé que era el desarrollo de las comunidades, no al de las comunidades eclesiásticas. Bueno, no está mal igual. Parece que fue de muy chiquito, ¿eh? Después empezó de chiquito. Bueno, está bien. Bueno, pasa, parece que pasa. No le encontramos acá mácula alguna a esta alma. Pasa y queda. Entre José Freire nomás, entre. El 26 de septiembre se nos fue el Eliezer Cárdenas. ¿Se acuerda de Eliezer Cárdenas? Yo tampoco. Escritor ecuatoriano con 95 años, no, con 70 años se fue. Hombre, si con 70 años no escribió algo, vamos, no servía. ¿Qué estamos haciendo? Mirá la cara de culo que tiene acá en la foto. Terrible. 10 de diciembre, de Sagitario. No tiene cara de... Tiene cara capricorniano, no tiene cara de Sagitario. Una cara de culo en la foto, lo mataron. Eliezer Cárdenas Espinosa. Podría ser una marca de champán, ¿no? O de chocolate. Nada, no, de champán, nada más. Malbec Eliezer Cárdenas Espinosa. Puede ser de vinitos. Miembro, perteneció a la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Bueno, está bien. Escribe. Bueno, un escritor no está mal para que ayude con los guiones por ahí de la superproducción del cielo. Estamos haciendo una superproducción. Están los angelitos ahí colaborando en una superproducción para levantar la imagen del cristianismo y que se manden una flor de serie de guerra de arcángeles en Netflix. Porque eso levanta los ánimos de ir a la misa después. Los chicos quieren ir a la misa porque quieren ver al arcángel Miguel cagándose a espadazo con alguien. Entonces les dije, che, mándense una serie en Netflix. Sube eso los creyentes. Bueno, estamos ahí en tratativas. Yo conozco gente en Netflix, no te preocupes, sí. Ah, ¿querés el teléfono? ¿Ya aprendiste a usar el teléfono, atorrante? Ah, no te puedo pasar el teléfono porque es privado. Yo te paso el teléfono, me mata. Sí. No, lo tengo que gestionar yo, no te preocupes. Sí, los conozco. Hemos hecho dos series ya, sí. No, muy poco conocida, no la vas a conocer. No, al pedo que te la diga, no tiene sentido. ¿Para qué te tengo que entregar más gente? Alan Lancaster, músico británico, 72 años. Vamos, ¿hay guitarra eléctrica allá en el cielo? Sí, me dicen que sí, porque estaban con el arpa y eso no, a las almas no les interesaba, se aburrían. Entonces ahora ponen guitarra eléctrica, hay bandas, hay shopping también. Está desde que llegó. Desde que llegó el CEO de Apple, cambió, modificó muchas cosas en el cielo este hombre, sí. No me acuerdo el nombre. Qué feo, bueno, no importa. El jefe de Apple, vamos, el boludo que usaba siempre la misma polera, estoy hablando. Pero la precatú, ¿por qué me vengo? Steve Jobs, ahí está. Desde que sí, Steve Jobs llegó. Sí, lo vieron medio boludo, dijeron, este no molesta, domina ahora en el cielo. Hizo shopping, hizo una revolución, sí, liberalizó el cielo completamente. Están todos los angelitos con iPhone. Están todos con iPhone y con Apple. Se vio que son blanquitos, plateaditos. Venía como anillo al dedo. El tipo la vio clara. Steve Jobs dijo, qué mejor que en el cielo haya iPhone, boludo. Mirá, son todos blanquitos, plateaditos. La interfaz linda ahí, gris. Están todos chochos en el cielo con iPhone. Por eso me acaba de pedir el número. Porque se están tecnologizando. Bueno. Teoneste Vagosora. Si me dicen que fabrica acero, yo le creo, la verdad. No, es un militar y genocida ruandés. ¡Ay! Esperen que se viene una. Acá se viene una. Yo en algún momento, muchachos, les tengo que hablar. Lo que pasa es que es un tema muy, muy duro y lo tengo que estudiar. Tengo que hablar del genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda sucedió por allá por el año 1994. En apariencia, podríamos, hablando mal y pronto, fue una guerra civil entre dos tribus rivales de hacía muchísimo tiempo, de siglos. En los últimos siglos no era que eran solo tribus rivales, sino que cada tribu estaba fogoneada por un interés político diferente. O sea, una tribu estaba fogoneada por los franceses y la otra por los ingleses. Y estos poderes externos, vio como la Guerra Fría, cuando jugaban, por ejemplo, con las Coreas, ¿no? En 1950, cuando Rusia, la URSS y Estados Unidos, para no tener un enfrentamiento directo, se enfrentaban a través del pueblo coreano, haciendo Corea del Norte y Corea del Sur, lo mismo en Vietnam. Bueno, lo mismo sucedió en Ruanda. Inglaterra y Francia, pero a otro nivel, más económico, más en los recursos, intentaban tener poder sobre el país para adquirir recursos, hacer negocios. Era ese más el tema del enfrentamiento entre estas dos potencias, y usaban a las tribus ruandesas como punta de lanza. Le decían, mira, vos estás así. Venía uno, le daba armas a una, venía otro, le daba armas a otra. Así, 80 años. En 1994, muchacho, estalló toda la mierda. Entre medio, se calcula que hubo entre 500.000 y 1.000.000 de víctimas. Los vecinos salían de la casa y... ¿Viste que vos tenés un vecino? Bueno, por ahí tu vecino... Vos sos Hutu y tu vecino es Tutsi. Y salía el vecino Tutsi y salía, entraba a tu casa y te mataba a vos y a tu familia. Y eran 20 años vecinos. Sí, fue en los ejércitos, porque el ejército también era de una facción. Masacraban por cientos de miles, 10.000, 20.000, 30.000 personas Tutsi. Las encerraban en un lugar, violaban a las mujeres, hacían que las madres maten a los hijos. Eso pasó en Ruanda en 1994. Tengo que hacer un especial sobre eso. Durísimo especial. Bueno, y acaba de morir Teoneste Bagosora, militar y genocida ruandés. Imagínense si lo que le acabo de contar en 5 minutos le parece un poco grave. Así que, bueno, no sé qué. Teoneste Bagosora no pasa ni a trompadas. Pero, ¿en qué facción estuvo? Seguro que fue un Hutu. Supongo que habrá sido un Hutu que habrá estado en el ejército. A ver. Estaba vinculado al clan de Madame, conocido más tarde como Akasu, un grupo asociado al presidente que mataron, creo. No, a la viuda del presidente que mataron. Porque en el 94 mataron a un presidente Hutu. A un presidente Hutu. Entonces los Hutus pensaron que los Tutsi habían matado al presidente Hutu, y ahí se armó el enfrentamiento civil y el posterior genocidio. Bueno, es muy complicado de charlar esto, así que yo simplemente quiero ver más o menos en qué facción estuvo este hombre. Nació en la misma región. Estaba vinculado, conocido como... estaba con los Hutus, sí, estaba con los Hutus y era un vengador de... Bueno, fue un partícipe del genocidio. No pasa. Teoneste Bagosora no pasa. No pasa para nada. Le dieron cadena perpetua, que luego se la reducieron a 35 años. Cargos criminales. Miren ustedes, se me pasó el tema. Cargos criminales. Genocidio de Ruanda, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de un peso pesado, de un pedazo de ser humano que si hay un infierno, quizás debería ir algunos siglos a él. Sí, Teoneste Bagosora. Es muy difícil igual juzgar, es fácil juzgar de afuera, pero es raro que este hombre no haya tenido nada que ver o que haya sido vengador de alguna causa por el grupo Hutu. Bueno, más tarde, en otro momento, no sé si en mi programa o en Fiebre Sábado por la Noche, estaré hablando del genocidio de Ruanda. Hay mucha tela para cortar allí, yo no creo que con 25 minutos pueda hacer mucho tampoco, media hora. Bueno, no pasa. Se enteraron un poquito ahora. Teoneste Bagosora no pasa definitivamente. Muchachos, vuelvan. Yo sé que se les bajó todo. No, vuelvan. Vamos para acá. No pasa nada, muchachos. Se asustaron, pobrecito. Lo vieron a Teoneste y se asustaron. Se fueron. Terrible demonio vieron estos muchachitos puros y divinos. Vieron a terrible demonio como este y salieron corriendo. Bueno. ¿Qué tenemos? Antonio Franco Stadella, estadista, no, periodista. Periodista español, 74 años, queda, queda. Un periodista, vamos. ¿Cuándo un periodista va a faltar a la verdad? ¿Por qué un periodista va a decir una cosa por otra? El periodista es objetivo de alma, de naturaleza. Ni yo me lo creo. Ya está, listo. Antonio Franco Estadela, periodista catalán. Así es, catalán le creo un poco más. Fue un periodista español, fundador del periódico de Cataluña. Mala. Los catalanes hacen así, ¿no? Cuando yo hablo catalán, y entonces tiene que, es así, ¿no? ¿Cómo se dice brutal en catalán? Brutal. ¿Cómo se dice mal en catalán? Mal. Es lo único que sé. Eso y yaya, que significa abuela. Bueno, director durante más de 20 años del periódico de Cataluña, un hombre duro, ¿no? Un hombre duro de izquierdas, probablemente separatista. ¡Viva Cataluña! ¡Viva! Vamos a ver si se bajan del barco. No sé. A mí no me gustaría que se bajen del barco. Del barco de España, digo. Fue considerado un importante referente del periodismo de España desde el inicio de la democracia de España. Sí, sí. Este era de izquierdas. Tenía los dos huevos a la izquierda. Mira, no tenía un derecho a un izquierdo. Tenía los dos a la izquierda, te creo. Fue galardonado con diversos premios. Bueno, está bien eso. Diario de Barcelona. Yo quiero saber si era separatista. Coño. Hostia, carajo. Murió de cáncer, che, 74 años, hace dos días murió. Agárrenlo, Sí, catalán y periodista, queda. Bueno, también se fue Ángel Ortuño, poeta mexicano. Un poeta, ¿qué habrá hecho? ¿Tocó una niña de 12 años? No, tampoco. Me estaba burlando de los poetas, nomás. No, queda Ángel Ortuño, queda. No, Ortuño, queda. Freddy Fu, cirujano estadounidense. ¡Freddy Fu! ¡Qué lindo nombre! Si tengo un hijo le pongo Freddy Fu. Da para gomita de masticar las Freddy Fu. Che, ¿viste qué ricas que son las Freddy Fu? Sí, vienen así, vienen. Freddy Fu. Obviamente, chino, ¿no? Fu. ¿Qué puede ser Fu? Si no, coreano no va a ser. Los coreanos son Yang, Kwang, Xin, Chuan. No, Chuan tampoco. Bueno, Freddy Fu fue un cirujano ortopédico hongkonés. Ajá. Estadounidense, especialista en medicina deportiva y cirugía ortopédica. ¿Allá le falta algo a alguien, che, en el cielo? No hay necesidades en el cielo. Ah, vos decís que lo mandemos al infierno porque allá mutilan, cortan, segregan, disgregan, laceran. Sí, tenés razón. Freddy Fu al infierno. Sí, por un tema funcional, Freddy, sí. No, yo ya sé que no sos católico, que no crees en nada. Ya lo sé, sí, libre mercado, Freddy. Pero créeme, en el infierno te va a ir bien, boludo. Yo te conté de algo. Mirá, hay algo que se llama emprendiludismo. No, podés ser emprendedor, Freddy. Sí, en serio, te quiero hablar en serio, Freddy. A vos que estás mirando acá y que no tenés que ver un cazzo con el panteón cristiano, Freddy, haceme caso, vos vas a ser un gran emprendedor en el infierno. Sí. Llévate todo el material que puedas, vas a hacer brazos ortopédicos, patas ortopédicas, ojos ortopédicos, cabezas ortopédicas vas a poder hacer en el infierno. Sí, Freddy, te va a ir muy bien en el infierno. Si te fuiste a Estados Unidos, amigo, y vendiste como loco ortopedia, anda al infierno, es más o menos lo mismo, no es muy diferente. ¿La diferencia? Y ponele, Freddy, a ver qué te puedo decir. ¿Viste que en Estados Unidos usaban armas? Bueno, allá también. No disparan, pero usan armas en el infierno. También lo mismo. Sí, se pinchan así, por nada. Te va a ir bien. Probá ser emprendedor. Andá al infierno y sé emprendedor, Freddy. Vamos, con confianza, con corazón, con positivismo. Y libertad de mercado. Andá al infierno y hacete emprendedor con tu negocio ortopédico, Freddy. Vamos, vaya. No, acá en el cielo no lo necesitan. Qué grande, Freddy. Ahí va a hacer su propio, a tener su emprendimiento ortopédico en el infierno. A mí me gustó. No me digan que no lo coloqué mal a Freddy. A ver qué tenemos. Ángel Ortuño, ya dije. Piwi Ellis. Otra gomita más. Tenemos las Freddy Fu y las Piwi. Saxofonista estadounidense. Vamos, un saxofonista. Borracho nomás. Queda. Dale, pa' adelante, Piwi Ellis. Ariel Sosa también, letrista y murguista uruguayo. murguista, letrista, tomaba mate nomás, no te, este no te tocaba ni un nada, no tomaba nada, un alma impecable Ariel Sosa, cantaba, así como le agarraban esas cosas, decía murga, uruguaya, esas cosas, ah, queda, ah, que me salió como tango, es que soy argentino, ¿verdad? Chan chan, tengo chan chan. No llego a tiempo, pero lo tengo. Roberto Roena, músico puertorriqueño, 81 años. Queda también, queda. Vamos, para todos ustedes, vamos, váyanse para arriba. Ahí está, un poquito más. Me quedó el último, que no se enteró. Ahí está, listo. Muchas gracias, muchachos. Uno más por la ciudad. Ahí va. Bueno, muchachitos, los veo mañana entonces. Los veo mañana, sí. Chao. Hasta mañana, chicos, ¿eh? Cuídate los rulitos, están divinos. Qué divino que es esto. Bueno. Acá está. Pasá, Tommy, pasá. Duro, ¿eh? Jodida la noche hoy. 0 horas 53 minutos en todo el país. ¿Qué nos queda? Un poquito de efemérides, la palabra del día, boludeces. A ver cuál es la palabra del día de hoy. Cositas chiquitas. Ya hace 2 horas que estamos, vamos a cortar acá. Sí, vamos a cortar acá. ¡Ah, qué linda la palabra del día! La palabra del día es apenitas. Apenitas. Muy difícilmente, casi no. Apenitas, claro. Con mucha escasez. Apenitas, le pagaba al hijo de puta. Por ejemplo, ¿no? Para que utilicemos, para que añadamos, disculpen, para que podamos sumar palabras a nuestro léxico diario. Vamos a hacer oraciones con apenitas, dos o tres más apenitas. Apenitas. Apenitas también da como que va apenas, ¿no? Que tiene penas y va sumando penas, apenitas avanza, o sea, duramente avanza. No tiene por qué ser, muy difícilmente, dice acá, está muy bien, claro. No tiene que ser que llega, apenitas llegó, como que llegó y se murió cuando llegó, ¿viste? No, también es esto de llegar difícilmente, apenitas. A ver otra, apenitas lo vio, se quiso matar. Por ejemplo, ya que es un programa tétrico este y que piensa todos los días o casi todos los días en la muerte, no está mal. Apenitas nació, ya sentía la muerte en la nuca, por ejemplo, ¿no? También. Apenitas cobró, no le quedó un peso. Y así podemos seguir toda la noche. Y apenitas nomás nos estamos yendo. Tampoco, bueno, la palabra del día apenitas. Han sabido pasar por aquí jibarización, me acuerdo, y repantigarse. Está un poquito fuerte el fondo. Tommy, bájate un poquito. ¿Qué es esto? ¿Una huelga? ¿Un golpe? ¿Un strike? Así como le dicen en Estados Unidos a la huelga, despectivamente. No le dicen huelga. A la huelga en Estados Unidos le dicen golpe. Un strike. ¿Qué golpe, boludo? El chabón no está golpeando nada. A los trabajadores lo golpean. Los maltratan y cuando los trabajadores dicen basta, hasta que no me mejore las condiciones, no movemos una máquina, ¡oh! Es un golpe a la productividad. Strike, huelga. ¿Vieron cómo manejan con el lenguaje? Léanse 1984, muchachos, vamos. Vayan a conocer la neolengua. Bueno, apenitas pasó, apenitas nos quedamos y ya nos vamos, ya está. Ya entregamos todo acá, que siga la discoteca del infinito. Yo voy a mojar el garguero. Vamos a fijarnos a ver si tenemos. Porque por ahí dejó a alguien afuera. A ver, no creo que deje a nadie afuera. Apenitas quedó afuera. No, está bien. Bueno, muchachos, los dejo descansar por hoy. Mañana estaremos con otro programa, quizás no tan recargado como este, más divertido y más pequeñito, por ahí de 1 hora y media. Aquí a la misma hora en el mismo canal, lasicosocial.ar. Nos estamos yendo a las 23 horas. Conduce el tipo que habla, Lucas Masramón. Bien, espero que les haya gustado. Los voy a dejar en compañía de del primer tema que se me ocurra que tengan la lista. Listo, que es tanto quilombo, dale, que todo tiene que ver con todo. Que no va, déjate de joder. Toma, Van der Graaf Generator. Si no es buen tema, me corto esta. Para todos ustedes, Van der Graaf Generator, una enorme banda de rock progresivo con una pieza musical que dura 10 minutos. Sí, me puedo dar el lujo de hacerlo aquí en lapsicosocial.ar. Espero que esté bueno el tema, lo único. ¿Será? Una hasta mañana, entonces. No me cantes que estoy hablando, amigo. No me falte respeto, así sí, ya sé que sos un músico de la hostia. Y vos con el, pará con el organito un poquito. Estoy hablando, pará un poquito con el organito. No, a mí no.